Y allí donde estabas tú, ahora duermen las arañas. Y allí donde estabas tú, ahora viven los fantasmas. Y allí donde estabas tú, voy cada tarde a abrazarte, pero caigo al suelo y no puedo levantarme. Y dicen que te han visto bailar en el corazón del gigante y que aplaudías cuando doblaba las estrellas para ti. Y allí donde estabas tú, ahora duermen las arañas, yeah, habitando con sus sombras la desconchada pared. Y allí donde estabas tú, voy cada tarde a abrazarte, pero caigo al suelo y no puedo levantarme. Mi cuerpo se debilita, mi cuerpo se debilita, mi cuerpo se debilita. Y dicen, y dicen que ya sueño con el gigante. Mi cuerpo se debilita, mi cuerpo se debilita, mi cuerpo se debilita. Y dicen, y dicen que ya sueño con el gigante. Y allí donde estabas tú, voy cada tarde a abrazarte, pero caigo al suelo y no puedo levantarme. Y allí donde estabas tú, ahora duermen las arañas, habitando con sus sombras la desconchada pared. Y dicen que te han visto bailar en el corazón del gigante y que aplaudías cuando doblaba las estrellas para ti. Mi cuerpo se debilita, mi cuerpo se debilita, mi cuerpo se debilita. Y dice, y dice que ya sueño con el gigante. Mi cuerpo se debilita, mi cuerpo se debilita, mi cuerpo se debilita. Y dice, y dice que ya sueño con el gigante, que ya sueño con el gigante. Tal vez logre convencerme, tal vez logre convencerme, tal vez logre convencerme, tal vez logre convencerme. Y dicen que te han visto bailar Thank you.